es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Y presenta Antonio Baza. Muy buenas tardes. Media hora para las 2 de la tarde y hasta esa hora vamos a estar hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol más que nunca, porque hoy Claudio apareció en rueda de prensa y bueno, ya ha tocado todos los palos, ahora lo verán. Además vamos a ver a un Claudio en una faceta de absoluto café. El tema de Javi Lara no le gusta absolutamente nada cómo se está tratando, todo lo que se está hablando del dorsal, que se lo llevaba, que sí, se llevaba, pero lo cierto es que en un primer momento se comete fallo cuando lo fichan y se comete algún fallo también cuando se dan los dorsales. Lo que pasa es que después pues parece que cómo se dicen las cosas no gusta. Pero bueno, iremos después porque también toca otros temas como los delanteros, muy satisfecho con la plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. Generelo, David Generelo Miranda, Pata Negra, así le llaman en Aragón, nació el 11 de agosto de 1982 en Badajoz. Estaba en el Badajoz con sus 17 añitos cuando se lo llevaron al Zaragoza B. Mide 1,83, es decir, tiene una buena talla, pesa 82 kilos, es decir, que es un poco armario, es no espigadito, sino con consistencia. Tiene además incluso su propia peña allí en Zaragoza y es el nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol. David Generelo ya ha terminado, no ha terminado, sino que ha negociado su contrato y su salida del Real Zaragoza y las próximas dos campañas será del Elche con opción a una tercera si hace bien las cosas. Es un caso curioso el de Generelo, por lo menos en su etapa futbolística. Es un hombre que con 17 años recaló en el Zaragoza B. Estuvo jugando en Segunda División B durante tres temporadas. Después, con 21 años, ya recaló en el Zaragoza, en el primer equipo, donde ha estado siete temporadas. Cinco de ellas en primera, un año cedido al Nastic. Y en esas cinco temporadas tan solo ha jugado 73 partidos en Primera División. Bueno, tan solo es decir algo, pero en cinco temporadas no es mucho. Hemos estado indagando un poquito y hoy mismo en Heraldo de Aragón hablan de Generelo como un hombre de club, un hombre que es el que está en el banquillo, que todos los entrenadores que han pasado por el banquillo del Zaragoza cuentan con él, pero como segunda alternativa, un hombre que jugó aquel partido del 6-1 al Real Madrid y que estuvo como titular en aquel equipo, un hombre que incluso marcó un gol importantísimo para el Zaragoza en la Copa de la UEFA. Un hombre de club y además un hombre muy querido, y eso lo demuestra que tenga su propia peña, la DGA, es como se llama la peña de David Generelo Miranda. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos un buen jugador que es muy bien aceptado por Claudio, porque además considera que es importante para lo que va a ser el equipo. Ya decimos, 73 partidos en primera división, un año cedido al Nastic. El año pasado estuvo en Zaragoza para ascender a primera división y en principio un futbolista que se ve con buenos ojos, a los que ya hemos visto de Jandro, de Pereira y con David Generelo. Este es un toque de calidad para el equipo. Lo que hay que ver es si ahora Claudio es capaz de sacarle los mejorcitos a hombres que vienen. Pereira, sin jugar prácticamente toda la temporada, con un poco más de 400 minutos. Jandro, un hombre que hay que, como dice, hay que ponerlo un poquito en forma, no está acostumbrado al ritmo que están llevando y hay que ver si quieren dar lo que realmente llevan dentro de sí. Y ahora Generelo, un hombre que no está acostumbrado a ser pieza importante y sí a ser el segundo de la lista, incluso estando callado, siendo hombre de club y aportando después todo lo que quiere. Antes de entrar a hablar de pretemporada, hablamos con Claudio de Generelo, de lo que opina de que sea el nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol. Bueno, es un fichaje que está ahí, no sé si todavía se ha desvinculado del Real Zaragoza, pero sí es cierto que es un interés muy, muy grande por hacerlo con sus servicios, ¿no? Entonces, bueno, si es así, pues contento porque, bueno, va a haber mucha más competencia ahí en el medio y es muy importante, ¿no? Para los futbolistas, para que bueno, que no se relajen y que sepan que el puesto ahí en ese lugar va a estar caro. O sea que me gusta. Le gusta, evidentemente esa es la mejor. Además lo dice alegre y contento. Yo creo que está viendo que se está formando una buena columna vertebral. Esto es lo que opina el Genderelo, pero ahora vamos a entrar de lleno ya en pretemporada porque ha dicho muchas cosas interesantes, algunas de ellas en tono alto. No porque alce la voz, sino porque está cabreado con algunos temas y esto lo vamos a ver ahora. Entramos en pretemporada. Este verano la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 99 euros, más tarifa plana Internet Premium, más módem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros en llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Nueva tienda Vitele, distribuidora autorizado Vodafone en Avenida Alicante 43. Más de 100 metros cuadrados, lo último en tecnología y las mejores ofertas por apertura. Bueno, pues a la nueva llegada de Genderelo, que será inminente, incluso puede ser que hoy mismo esté firmando en algún lugar. Primero su finiquito que ya lo ha realizado con el Zaragoza y ahora con el Elche Club de Fútbol para las dos próximas temporadas, se une a los ya mencionados, hablados y comentados Juli, Jorge Molina, Rafa Gómez, Pereira, Sandro, Javi Lara y Ten. Son los 8 fichajes que ha hecho el Elche. No está todo cerrado todavía, hay un central que se está buscando y que es un lateral izquierdo, pero ahora entraremos. Vamos primero con Claudio a hablar de los delanteros. Satisfecho porque además ve cosas muy interesantes. Lo que pasa cuando hablamos de delanteros, ¿qué hablamos? De los Williams, ¿cómo era el otro que corría mucho y que no marcaba? El Chino, Chino Luna. Sí, claro, han dejado tanta huella que ya se nos olvidan rápido. O los del año pasado, Iván Volado, Dani Martín. ¿De cuáles hablamos? Es cierto que se ven cosas distintas en estos jugadores, pero de momento son cosas que se ven. El delantero ahora mismo no me preocupa. No me preocupa porque tengo diferentes alternativas ahí. Puedo, en un momento determinado, tiene mala suerte, ¿no? Y por ejemplo, lo puede meter también en un momento determinado arriba. O sea, tenemos tres, Rafa, Molina y Cristóbal, yo creo que la Rafa ya lo conocía, es lo que estamos hablando antes de las etapas de los futbolistas, ¿no? Hay momentos en que uno pues coge la madurez, creo que Rafa está en el camino, y cuando estaba aquí al año pasado en el Barcelona, pues creo que ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo, es un jugador que yo creo que si sigue en esta línea, y eso que llevamos dos semanas, va a ser importante. Igual que los demás, los nuevos. Juli, una predisposición para el trabajo tremenda. Molina, pues, jugador con unos movimientos fantásticos. Y cada uno aporta su granito de arena, su manera de sentir el fútbol. Y la verdad es que estoy pero muy contento. Como estamos viendo, también en otro momento, no sé si después vendrá más adelante, pero de Jesús Pereira. Bueno, lo que venía a decir es, y ojo con su historia, que viene muy bien, ya lo ha repetido varias veces, y como ven, con este que le gusta, yo creo que está muy satisfecho con todo lo que le ha llegado de la movilidad de Juli, que es un hombre que trabaja, pero vamos, por donde pasa no creo que esté nunca más. Jorge Molina, que se le ve en los entrenamientos con una chispa, algo más, sabe estar muy bien en el área y no solamente piensa en él para marcar gol, sino que habilita a sus compañeros. Rafa Gómez, como crece o como ha crecido en este tiempo, y Pereira en la parte alta también, que Claudio dice que está muy satisfecho. Otra cosa es la parte de atrás. Central. Ahí se está esperando algo. Yo creo que lo que se está esperando son descartes de primera división para traer un hombre con consistencia. Se habla mucho de Fernando Niño. ¿Quién puede ser el que sea el capo del centro de la defensa? Y después el lateral izquierdo. Ya le han dicho que no viene el lateral izquierdo, a no ser que se lo regalen a Lucho, me parece. Pero de ese central habla. Incluso habla de Samuel como un hombre que ha crecido mucho, que va tomando madurez y a lo mejor es el capo del centro de eso. Es que yo creo que yo he hablado con varios entrenadores y creo que de los últimos líderes entrar a futbolistas, ¿no? Por ser uno. Lo que no podemos hacer es equivocarnos. Son dos decisiones que tenemos que aceptar. Es cierto que, bueno, pues ahí estamos un poquito huérfanos, tenemos tres nada más. El año pasado ya viste que al final tuvimos que meter un cero de central, entonces no me gustaría que pasara lo mismo. No, pues está trabajando en ellos, está viendo alguna cosita y vamos a ver si tenemos la oportunidad de acertar, como creo que estamos acertando en el sistema. Vamos a ver, yo pienso que Samuel, a medida que van pasando los años, es un grado de madurez impresionante, ¿no? Todo ha tenido ahí a Fernando, que bueno, que ha sabido manejarlo, pues supongo que habrá aprendido y que ahora pues un poquito él, dentro de la juventud que posee, pues esa experiencia le llegue y entre él y este cuarto, porque bueno, por otra, perdón, Sena, ese jugador también tiene experiencia de la categoría, ¿no? O sea, tiene 27 años, joven, pero también tiene experiencia, entonces creo que es importante. Pero yo creo de todas formas que con Sena lo que se está es teniendo como tercero y quieren, están buscando un central de muchas más ganas. Más temas que ha tratado Claudio el día de hoy, bueno, se le ha preguntado por los nuevos, pero los nuevos hablando de estos hombres que vienen con el sello de calidad, como Jandro y Pereira, que se ha acabado con el generelo. Tampoco lo habla porque hasta que no se ha firmado no quieren decir absolutamente nada y lo ponen todo en duda. Pero con Jandro y Pereira, él está confiado en que les va a sacar puntos. A mí me gusta sacarle a Google a todo. Lo vamos a conseguir. Porque lo tienen y por eso creo que lo vamos a conseguir. Hay que verlos en el día a día. Sí, es cierto que Alejandro, pues bueno, no entrenó con la misma intensidad porque, bueno, pues como tú muy bien has dicho, pues lleva tiempo sin trabajar al máximo. Está pasando un poquito, pero lo que yo valoro es que lo está poniendo todo de su parte para ponerse bien lo antes posible. Y Jesús ha venido superado y bien. Lo veo bien. Habla que una cosa es lo que oye y otra cosa es la cara, y eso se lo voy a contar yo, cuando decía que Jesús ha venido bien. Cuando uno pone cara y decir, y asiente varias veces como diciendo, me ha sorprendido cómo ha venido Jesús Pereira. Y eso es lo que ha transmitido hoy en la rueda de prensa, Claudio, que lo que de verdad ahora, después de ya pasado un buen rato, analiza uno, es decir, está muy, muy satisfecho con lo que de momento tiene y con los chavales con los que está entrenando. Y lo de Jesús Pereira es un buen dato, y anda que no nos hace falta un buen dato en la delantera, porque hablamos de José Molina, un hombre que se sabe moverse bien, Rafa Gómez, que parece que es otro distinto al que se marchó, al que echaron prácticamente de Elche, y de Jesús Pereira, que esperemos que sea aquel que fue uno de los máximos anotadores en segunda división. Nos vamos a ir ya para Campo Amor, porque Campo Amor allí se van a empezar a jugar partidos, y ahí es donde se va a ver. Se le preguntaba un poco si va a optar por un equipo tipo, y a partir de ahí va añadiendo, porque ha dicho que ya lo escucharán, que de eso no, van a jugar con 25 minutos, que todos los jugadores van a tener tiempo, que la carga de trabajo va a ser la misma, que si toca paliza por la mañana, por la tarde, tendrán que jugar al fútbol, y que solamente los dos últimos partidos, pues es donde van a tener algunos jugadores un poquito más de minutos. Empezar muchísimo mejor que el año pasado, ¿no? Estamos trabajando para ello, pero luego lo que mandan son los partidos. Por eso ya es por responsabilidad, más tensión, es diferente. Pues ahora, pues estamos, si es cierto que el jugador lo apunta porque estamos en un periodo de carga, de acumulación, entonces bueno, pues, pero que están encantados. Si es cierto que los dos últimos partidos antes de empezar el campeonato, pues habrá gente que jugará más minutos. Eso es lo que está bastante claro. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después no se nos vayan porque hay tres temas espinosos. Uno es Rubén y Rodri. Son dos hombres que ahí van a estar. El otro es Javi Lara. Ahí se ha mosqueado muchísimo con el tema de Javi Lara. Y el otro, Guacaso. Dice que no lo entiende. Y ojo, que yo creo que Guacaso tiene las horas contadas en el 8 título.

queráis, ¿eh? Y el club creo que va a tomar medidas muy serias. La situación que me da. Pues las medidas serias puede ser que sea que no es en el Elche que se vaya cedido algún equipo. Bueno, tema, Xavi Lara. Con escuchar hablar a Claudio se van a dar cuenta el cabreo monumental que tiene con este equipo. Es una de meter. Sí, sí. Aquí se habla por hablar, aquí eso es para la orden del día. Habla por hablar, por el programa ese. Es un chaval que tiene buenas maneras, tiene cosas interesantes. Y es una marca de plantilla. Pero en teoría, pues no sé si las cosas bien, a la hora de firmarlo ya está. Pero yo estoy muy contento con el trabajo que está desarrollando el chico. Está trabajando igual que demás, o sea que. No tengo que dar los dorsales. Si eso es el club que tiene que decir, el tema de las fichas, y luego los futbolistas son los que designan los dorsales entre ellos. Como si yo fuese culpable de. A mí me sorprendió también que no tuviese dorsal. O sea, que hay uno que parece que. No, o sea, yo con Castellano no tengo nada. Si alguno me quiere enfrentar contra Juan Carlos, pero yo con Juan Carlos me llevo francamente bien. Me llevo de maravilla. Para que lo sepáis todo. Me llevo de maravilla. Hubo un malentendido en su día y ya está, no solucionado. Hablando se entiende la gente. Pero la gente, hay algunos de Guatemala que está asustado. Yo no soy capricioso. Yo lo que no voy a tirar las cartas a mi tejado, o sea, soy doctor. Yo tengo un jugador en mi plantilla que es válido, independientemente de que haya habido una confusión cuando se presenta. Independientemente de eso. El chaval vale. Ahora, ¿cómo voy a ser tan torpe de no ponerlo? Hay que sacar el máximo rendimiento, que yo creo que tiene posibilidades, ¿no? En mi tarea. Esta es una media que me quiere tocar un poquito, pues, esa mala eso que tengo. Los andaluces dirían mal apoyar, a veces, le sale, pero mala uva, o se cabrea. Lo que pasa es que es muy suspicada, a veces entran más de la cuenta. Yo creo que debería pasar mucho más los temas, seguir haciendo su gran labor como entrenador y a partir de ahí que el Elche fuese creciendo, que es lo que está ocurriendo. Así que vamos a ver si continúan las cosas como por lo menos hasta ahora la pretemporada se va llevando a cabo, es decir, bien y con ganas. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboree los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. Este verano, la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 99 euros, más tarifa plana Internet Premium, más módem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros en llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duque 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Continuamos, nos quedan tan solo 5 minutos y medio que dedicamos a deporte de altura, al reto Everest. Juan Agullo, buenas tardes. Un momento, ahora sí, dime. Hola, buenas tardes. Bueno, reto Everest, Chowoyu, 8.201 metros, que habrá que. De momento digo que es más dura la preparación que la propia escalada, me parece a mí, porque se hace duro, es muy duro. Muchísimo, se nos está haciendo muy largo y además por lo de siempre, porque la autonomía siempre es un hándicap que tenemos a la hora de organizar un evento de esta magnitud y de escalar una montaña de estas condiciones tan extrema y tan lejana, ¿no? Otra cosa, yo creo que lo importante es, estáis viendo que el apoyo lo tenéis. Ayer hicisteis una fiesta y la participación y la gente que acudió, muy buena, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Pensábamos, porque tenemos unas camisetas para vender a los amigos y a toda la gente que iba a tener recuerdo de la expedición al Chowoyu, y pensábamos que como todo el mundo ya nos había comprado camisetas, pues que íbamos a vender muy pocas y la gente se volcó. Se vendieron casi 70 camisetas y hubo un pico de la reunión que en la plaza de la Merced pues se habían reunido más de 200 personas. Supongo que tanto la colaboración de la cafetería de Bar Zucker, que el amigo Juan Carlos hizo un cóctel para invitar a todos los asistentes, así como el jardín de las Delicias 2, que es el horno artesano tradicional que hay ahí en el centro también, pues colaboraron con unos canapés, unos saladitos, unos frutos secos y demás, y la todo gente cuenta. Se fue muy contenta, pero la verdad es que conseguimos reunir a más de 200 personas en un momento de la noche y fue muy agradable pues, ver mucha gente que hacía mucho tiempo que no la veíamos y entre ellos mismos que hacían muchos años que algunos no se veían. Y bueno, fue gratificante y a la vez pues muy, muy curioso de ver en algunos momentos las charlas de los asistentes a la reunión, ¿no? Fue muy bonito. ¿Cómo sentís eso de ser conocido de India? Pues bien, porque las pintas que he visto y que aparecen en el diario lo estamos llevando bien. Nos han hecho pruebas desde el lunes, nos han hecho una antropometría en la Universidad Miguel Hernández del doctor Enrique Roche, que consiste bueno, en medir los huesos, mirar el volumen de grasa que tenemos, la medida de grasa que tenemos corporal, y a partir de que nosotros nos vayamos ya nos ha dado unos aparatitos para medir el oxígeno que tenemos en sangre con un oxiómetro que se pone en el dedo, que se utiliza mucho en los hospitales también, sobre todo para la gente mayor, y un aparato para la toma de tensión. Nos ha dado unas plantillas también para ir anotando una serie de datos que vayan surgiendo y demás. Y bueno, y las pruebas de esfuerzo, que pues, el amigo Tari casi funde la máquina. Porque cuando ya llevaba en la rampa 22 grados de inclinación y a una velocidad casi de 9 kilómetros en subida por hora, eso rapidito, pues ya el médico, el doctor Climent y la enfermera Lole dijo, bueno Tariz, paramos de correr, paro la máquina o sigues corriendo o nos vamos a comer. No se cansó y bueno, pues, tuvo creo que a 174 pulsaciones como máximo y la verdad es que podía haber seguido corriendo dos horas más, está muy fuerte. El que más y el que menos, pues hizo lo que pudo, ¿no? Pero se tiró casi media hora corriendo en la cinta. Traso estuvo, creo que 22 minutos corriendo también a un nivel bastante fuerte. Y bueno, Alejo y yo estábamos un poquito más flojos. Yo supongo que será por la edad, porque el entrenamiento que estoy llevando es fuerte. Y Alejo, pues también estuvo casi 20 minutos, 18, 17, 18 minutos. ¿Algo más que quieras comentar en este diario del reto? Bueno, pues tenemos la suerte de que el teléfono vía satélite ya lo tenemos en nuestro poder. Bueno, hay unos familiares que nos han prestado el dinero para comprar el teléfono, que lo tenemos que devolver. Pero hay dos empresas que ya nos han confirmado que van a ingresar un dinero en la cuenta para que las llamadas que hagamos desde ahí a partir del día 11 se puedan pagar. Y es la empresa Compañía de Comunicaciones, precisamente que la acabamos de oír aquí en la publicidad. Pedro de Compañía de Comunicaciones nos ha aportado una cantidad y la constructora Lopevi Construcciones también ha aportado un par de cheques para ingresarlos en la Caixa, en la cuenta que tenemos en la Caixa, que también es patrocinador nuestro, colaborador importante. Y bueno, por lo menos ya tenemos una parte de las llamadas y a ver si conseguimos que las dos empresas que hemos tocado más pues esta semana que viene dan su conformidad y se puede ya finalmente pues conseguir este presupuesto para pagar las llamadas de todo el tiempo que estemos llamando aquí a la radio para que el programa de martes o jueves o cuando... Sí, un par de días a la semana, incluso Paco quiere también que el programa del Chin Punta, pero sí. Hacer un seguimiento claro de lo que va a ser todo el reto. Sí, todas sus etapas. También nos dijo que se meterá algún corte de voz y con algunas imágenes de exposiciones anteriores en Tele, con el fin de que toda la gente que esté un poquito pendiente de la movida pueda estar informada. Pues un aliciente más para que, si el esfuerzo y la dedicación que tenéis es poca, para que sigáis hacia adelante, porque vamos a estar todos muy pendientes de cada paso que deis allí, en todas las etapas y después en las cosas que deis. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Bueno, aquí terminamos el Chin Punta, ha pasado unos segundos, les dejamos con las noticias, que pasen buena tarde y buen fin de semana. Recuerden, el Elche, el primer partido en Campoamor, el domingo por la tarde.